sí, ya lo presentía. Sí, lo predije, sucedió. Dicen que cuando algo empieza mal, sin excepción acaba bien. Sí, decidimos no escuchar. Sí, tal vez hubiera sido dulce y mucho menos frágil. Sí, tú hubieras sido amor más tierno y no tan volátil. Dejaste de quererte, dejé de enamorarte, queriendo ser fuerte, dejé de buscarte. Fue mi edad, mi madurez.